Gospel 102.3. Galletitas Trío presenta Pepas, Frolitas, Glassy, Trichok, Pepas Alemanas. Galletitas Trío, en tu mesa siempre están. Galletitas Trío, verdaderamente argentinas. Nuevo Curflex Advance, tecnología micelar, con cúrcuma novasol, que ayuda a reducir la inflamación articular, y colágeno UC2, que favorece la regeneración natural del cartílago, llegando más rápido a la causa del dolor, potenciando el alivio. Curflex Advance. Gordy, si hacemos un plan romántico y... nos escapamos el fin de... Disfruta de tus planes con la seguridad de que nosotros protegemos tu hogar. Prosegur Alarms tiene la alarma más completa, con aviso a la policía y con instalación en el día. Contrata con un 50% off en prosegur.com.ar. Prosegur Alarms. Sentite seguro. Estamos presentes. En Rex tenés todo para renovar tu casa y disfrutar al aire libre. Pinturas, herramientas, muebles de jardín, parrillas y mucho más. Date una vuelta por cualquier sucursal Rex o entra en somosrex.com. Hay casa, hay freezer, hay chocotorta helada, hay familia, hay reunión, hay helado chocotorta. Hay casa, hay freezer y tu chocotorta favorita hecha helado. Probalo. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías. El 19 de diciembre llega el Gran Rex. ¡Kevin! Mi pobre angelito en concierto. La película completa en pantalla gigante, con la música de John Williams interpretada en vivo por más de 100 músicos. Dirigido por Damián Mara. Entradas en tuentrada.com. Es una producción de Cida Música. Del lunes al jueves en Disco, muslo de pollo 4.199 pesos el kilo, tapa de asado de novillito 10.999 pesos el kilo y palta Hass 899 pesos cada una. Además, galletitas Oreo por 118 gramos, llevando dos, 999 pesos cada una. Shampoo y acondicionador Elvis por 400 mililitros, llevando dos, 5.799 pesos cada uno. Compra también online. Para más información y exclusiones ingresa a disco.com.ar. Promoción válida del 1 al 4 de diciembre de 2025 en sucursales Disco Buenos Aires. Excluye Disco Press. Últimas horas para aprovechar el Black Friday de Mercado Libre. No te pierdas los mejores descuentos. Hasta 45% off y 18 cuotas sin interés en miles de productos. Y si sos Meli Más, tenés más envíos gratis. ¡Comprala! Mercado Libre. Para más información y limitaciones aplicables, consulte www.mercadolibre.com.ar. Te podría contar técnicamente por qué el Ionauro es el mejor lubricante del país. Pero como quiero que te quedes con lo importante, te cuento que el Ionauro limpia, protege y controla la temperatura para que tu motor siga y siga. Con el Ionauro de YPF, tu motor sigue y sigue. Elegí el Ionauro en tu próximo cambio. Air Supply. Celebración de sus 50 años. Llega al Teatro Gran Rex el 12 de mayo de 2026. Air Supply interpretando todos sus éxitos en una noche única. Entradas en tuentrada.com. 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa del Banco Nación. Más información en semananacion.com.ar. Produce Foggia. Bebop Club presenta Didi Bridgewater y Bill Charlap por primera vez juntos en Argentina. La legendaria cantante junto al gran pianista de jazz llegan para presentar su nuevo trabajo discográfico nominado al Grammy. Elemental. Didi Bridgewater y Bill Charlap en Argentina. Jueves 12 de marzo en el Teatro Coliseo. Entradas a la venta por Ticketek. Multitravel.com y Zurich te invitan a vivir la gira más grande de todas las radios. Aspen Tour 2025, quinta y última escala del año. Te llevamos a California para ver a Duran Duran en vivo el 30 de diciembre en el Arena de Palm Desert. Anota los horarios y las pistas que te damos cada vez que suena Duran Duran. Y participa el jueves 18 de diciembre en Conexión Aspen. Aspen 102.3. En todo el mundo, pura música. El Aspen Tour 2025 es presentado por Multitravel.com. Especialistas en viajes. El mejor precio alrededor del mundo. Y Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Todas las mañanas, camino a tu trabajo, te conducís bien con Aspen Express. Todos los días salimos con un destino, pero el mejor destino es volver a casa. Respetá los límites de velocidad. Buenos Aires Ciudad, AUSA.

Con Mercado Pago, activás el lado fácil de tu negocio. Pedís créditos inmediatos, manejás tu local con reportes en tiempo real. Además, cobrando con PointSmart, el dinero de tus ventas se acredita al instante y a través de tu cuenta genera rendimientos diarios. Una solución integral para el día a día de tu negocio. Elegí Mercado Pago. Para más información, consulta www.mercadopago.com.ar/herramientas-para-vendedor-point. Te podría contar técnicamente por qué la Ionauro es el mejor lubricante del país. Pero como quiero que te quedes con lo importante, te cuento que la Ionauro limpia, protege y controla la temperatura para que tu motor siga y siga. Con el Ionauro de YPF, tu motor sigue y sigue. Elegí el Ionauro en tu próximo cambio. Ante la caída de la vacunación en Argentina y en el mundo, reaparecieron enfermedades que ya estaban eliminadas o controladas. Consulta el calendario nacional de vacunación para saber cuáles les corresponden a tus hijos. Estas vacunas están probadas, son seguras y previenen enfermedades. Vos ya las tenés. Dáselas a tus hijos. Ministerio de Salud. Smiles y Aspen te anuncian los mejores tips para que planifiques tu próximo viaje con millas. ¿Sabías que con Club Smiles podés pagar tu viaje mes a mes y en pesos? Club Smiles te ofrece 6 planes distintos para que puedas elegir el mejor para vos y así llegar más rápido a tu próximo destino. Recibí millas todos los meses, válidas por 10 años, para que puedas ir juntando millas y llegar a ese viaje que tanto querés hacer. Entérate más de lunes a viernes a las 8 en la hora Smiles. Viaja con millas. Viaja con Smiles. Aspen 102.3. Pura música a las 24 horas. Para cerrar esta hora de clásicos, seguimos ahora con Foster the People. Pump That Kicks en Aspen 102.3. Yes. tránsito se actualiza a cada minuto en Aspen 102.3. Pura música. Lindas son las clases de vida de nuestros filósofos. Lindas son las historias que se escriben en las librerías. Y las señoras que toman el té acá, aunque parezca otro continente. Linda en el pasado, linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. ¿Es posible crecer cuidando la biodiversidad? La respuesta está en la tierra. Por eso en Aluar creamos espacios verdes. Forestamos más y más hectáreas con agua recuperada de procesos industriales para crecer de manera sostenible, cuidando la tierra. Aluar, aluminio argentino. Este año hablamos con el jefe. En el contrato dice que no hay exclusividad con la gaseosa multinacional. Queremos Manaus y Cunnington, que son de acá. Antes necesito probarlas. ¡Oh, sí, riquísimas! Oh, oh, oh. En nuestras fiestas, nuestras gaseosas, Manaus y Cunnington. ¡Feliz Navidad, Argentina! Nuevo Curflex Advance, tecnología micelar, con cúrcuma novasol, que ayuda a reducir la inflamación articular, y colágeno UC2, que favorece la regeneración natural del cartílago, llegando más rápido a la causa del dolor, potenciando el alivio. Curflex Advance. Hola, soy el Ratón Pérez, te dejo un consejo. La plata del aguinaldo no la gastes el primer día. Invertila en Fondo FIMA de Galicia para que te rinda más. ¡Listo! Un consejo te dije. ¿Querés otro más? Si te queda seca la comida, queso. Para más información o limitaciones aplicables, consulta en www.fondofima.com.ar. La batalla del sabor la gana Cañoncitos de Membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, Cañoncitos de Membrillo. De galletitas cookies. En Bead, aprovechá las ofertas impresionantes. Papel higiénico elegante, hoja simple por 6 unidades, 2.400 pesos. 40% en detergente Magistral. Encontrá estas y más ofertas en bead.com.ar. Válido del 2 al 8 de diciembre del 2025 para los Bead del país. Para más información y condiciones, ingresá a www.bead.com.ar. Suavizante Premium Querubín. Suavizante Premium Querubín. Elegí el suavizante Querubín Premium, que deja tu ropa perfecta y con una exquisita fragancia. Cuida, renova, suaviza, perfuma, Querubín. El lubricante americano, Valvoline. La batería del Swilliard, mi batería del Swilliard. Smiles y Aspen te anuncian los mejores tips para que planifiques tu próximo viaje con millas. ¿Tenés pensado viajar y no te alcanzan las millas? Con Viaje Fácil de Smiles podés reservar tu pasaje hasta 11 meses antes del vuelo, congelar el precio para ir juntando las millas que necesitas y confirmarlo hasta 60 días previo al viaje. Conoce más de lunes a viernes a las 8 en la hora Smiles. Viaja con millas. Viaja con Smiles. Todas las mañanas, mientras te preparas para salir de tu casa, escuchás Aspen Express. Música y noticias. Aspen 102.3. Pura música. You better run, you better do.

Smiles y Aspen te anuncian los mejores tips para que planifiques tu próximo viaje con millas. ¿Sabías que formar parte de Smiles es gratis? Es muy fácil. Ingresá en smiles.com.ar y registrate con tu DNI. Aprovechá y sé parte del programa de millas y planifica tu viaje de una forma distinta. Entérate más de lunes a viernes a las 8 en la hora Smiles. Viaja con millas. Viaja con Smiles. Ingresa en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. ¿Se puede crecer en la industria y a la vez cuidar la naturaleza? La respuesta está en el aire. En Aluar duplicamos nuestro parque eólico para producir más aluminio con más energía renovable. Aluar, 50 años en la vida de todos los días. Activa la fórmula protección más cuidado con mi Dermosol. Alta protección solar UVA, UVB. Rápida absorción y dermatológicamente testeada. Con mi Dermosol, activa el verano cuidando tu piel. Mi Dermosol es de Biosyntex. Ya es Black Friday en Iberoestar Beachfront Resorts. No le des más vueltas. Obtén hasta un 60% de descuento. Y disfruta de tus próximas vacaciones frente al mar. Reserva ahora en iberoestar.com. Refresco rinde dos, pagas un litro y llevas dos. Toma, refresco rinde dos, pagas un litro y llevas dos. El tiempo pasa, las costumbres cambian. Sigamos farruqueando. La farruca siempre está. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Cordy, si hacemos un plan romántico y... Nos escapamos el fin de... Disfruta de tus planes con la seguridad de que nosotros protegemos tu hogar. Prosegur Alarms tiene la alarma más completa, con aviso a la policía y con instalación en el día. Contrata con un 50% off en prosegur.com.ar. Prosegur Alarms. Sentite seguro. Estamos presentes. Acá el ratón Pérez. Yo, para irme de vacaciones, en vez de gastarme todo en quesos, invierto a mi aguinaldo en Fondo Firma de Galicia. Así llego al viaje y a mi mejor versión, tranquilito. ¿Estamos? ¿Vamos con el chivo de las cremas ahora? Para más información o limitaciones aplicables, consulten www.fondofima.com.ar. Llegó Diarco Sale. Del 28 de noviembre al 7 de diciembre, hasta 6 cuotas sin interés en televisores LED seleccionados. 50% en la segunda unidad de pequeños electros combinables. Y además 30% en mochilas, bajillo PAL y más. Diarco Sale. ¿Querés más? Diarco.com.ar. Suavizante Premium Querubín. Suavizante Premium Querubín. Elegí el suavizante Querubín Premium, que deja tu ropa perfecta y con una exquisita fragancia. Cuida, renova, suaviza, perfuma. Querubín. Infobae te trae la mejor música en Aspen 102.3. Sealbrake Autopartes. Es precio y calidad en transmisión, frenos y suspensión. Sealbrake, líder en autopartes. Nina, el petit verdot más vendido de Argentina. Nina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Vino argentino, bebida nacional. Teatro Colón presenta Astor, Piazzolla Eterno. Su historia y su música vuelven al escenario del Teatro Colón en un musical imperdible. Intérpretes, bailarines, músicos y una puesta en escena nunca vista. Un gran regalo para estas fiestas. Astor, Piazzolla Eterno, el hombre que revolucionó la música argentina en el mundo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en boletería del Teatro Colón. Por localidades agotadas, nuevas funciones. Invita BBVA, Astor, Piazzolla Eterno. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Ante la caída de la vacunación en Argentina y en el mundo, reaparecieron enfermedades que ya estaban eliminadas o controladas. Consulta el calendario nacional de vacunación para saber cuáles les corresponden a tus hijos. Estas vacunas están probadas, son seguras y previenen enfermedades. Vos ya las tenés. Dáselas a tus hijos. Ministerio de Salud. Aspen 102.3. Pura música las 24 horas.